ayer, como siempre, nos plantamos. En el mes y en la semana de la memoria, la Red Nacional de Cartoneros... Luis Coria, referente de la Red Nacional de Cartoneros, de la CNCT. Plantamos memoria en reconocimiento a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que siempre están presentes en cada lucha que llevamos adelante. También queremos decir que no todos los cartoneros secuestramos chicas, sino que también trabajamos por la memoria, la verdad y la justicia y por el trabajo genuino para todos nuestros compañeros. Así que desde la cooperativa Comandante Andresito, la Red Nacional de Cartoneros, la Unión de Trabajadores y Recicladores de Argentina, nos plantamos abrazando a las madres que fueron ellas las que marcaron el camino y van a seguir marcando el camino por muchos años más. Por eso y por mucho más, este 24 de marzo, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.